Los efectos de la pandemia han afectado a todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, en muy pocas ocasiones hemos visto reflejado mediáticamente uno de los más afectados, como es el educativo. En él se ven involucrados tres grupos fundamentales: docentes, alumnos y padres. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con José Antonio Luengo, secretario del Colegio de Psicólogos de Madrid. Encantado de saludarle, señor Luengo. Encantado yo también de hablar contigo. José Antonio, si le parece, vamos a comenzar hablando sobre los alumnos. Independientemente de su edad, todos ellos han visto cambiada su metodología de estudio, pasando a un modelo de semipresencialidad, intercalando esas clases online realizadas en casa y clases presenciales. ¿Cómo cree usted que está afectando psicológicamente este cambio a los estudiantes? Bueno, esto es un cambio que afectó mucho, sobre todo durante la pandemia, fundamentalmente durante el confinamiento y todo el proceso que se vivió. Pero en general, los chicos y las chicas se adaptan bastante bien. El problema lo tenemos con población vulnerable, bien por la brecha tecnológica, bien por determinadas cuestiones que hacen referencia, que son poblaciones de riesgo, desfavorecidas, etcétera. Ahí es donde tenemos el foco fundamental del problema. Por otro lado, señor Luengo, desde el Colegio de Psicólogos de Madrid habéis impulsado un servicio de atención psicológica para aquellos docentes de la Comunidad de Madrid que lo necesiten. ¿En qué consiste ese servicio? Es un servicio que permite a todos los docentes de la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid, a través de un procedimiento muy sencillo, por supuesto que respeta todos los parámetros de privacidad y sin tener que solicitar permiso a nadie, acceder a una plataforma en la que ellos pueden plantear su demanda, su solicitud de atención, que es rápidamente derivada a un psicólogo o psicóloga especialista en función de las necesidades planteadas, y en un plazo de 12-24 horas le vendría bien, ¿no?, hablar con este especialista. Para finalizar, me gustaría que me comentara la repercusión que piensa que puede tener para los padres este modelo de semipresencialidad de sus hijos y si cree que esto les está afectando en su propio trabajo. Bueno, pues es indudable que les afecta. Les afectó cuando no existía presencialidad, cuando todo era trabajo telemático, y les está afectando ahora. Los padres probablemente es la población que más se ve afectada por esta circunstancia, porque tienen que plantear nuevos retos en su proceso de supervisión, de apoyo, de organización, de tiempos, y en muchas ocasiones no todos los centros están igual de preparados para desarrollar esta tarea con eficiencia. Bueno, pues acabamos de escuchar las claves de un experto para afrontar esta complicada situación educativa. Muchas gracias por atendernos, José Antonio. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.